En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su mega programa, bajando directamente desde la montaña con sus secretos, el gurú en España, Vicente Moyano Rojas, presentando Guerreros del Arco Iris, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Una gel presentación de Club de Andinismo, Viñagre Andino y Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el dios de las plantas. Gracias a ellos tenemos el gusto de compartir con ustedes lo mejor de la música de la Pachamama, solo aquí en 2 horas de excelente programación musical, junto a Vicente Moyano Rojas y su programa Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyakitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada y a través de nuestro canal online. Estamos en el aire, como de costumbre, todos los miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arco Iris comienza a sonar. América Andina empieza a hablar a través de su música, a través de su cultura. Es el norte de nuestra patria, es Bolivia, es Ecuador, es Perú, que nos habla a través de su música. Así que, bueno, traemos una programación muy, muy bonita y vamos a saludar al equipo de Guerrero del Arco Iris que forman este año esta gran cofradía, y te invitamos también a participar, a ser amigo de este programa que ya lleva 23 años en el aire a través de Radio Puente Alto, Guerreros del Arco Iris. Y los controles y programación musical está Sebastián Herrera, y atendiéndole el teléfono, obviamente, también si nos quieren llamar al 22872-7871, 22872-7871, y nos llamas y conversamos en el aire para que te puedan conocer también, por cierto. Y quien me acompaña a mi lado izquierdo, siempre ahí, ella está, es Flor Andina, que está con nosotros con todo lo que nos va a comentar de las actividades que se han estado realizando en el medio, en Santiago, y lo que se nos viene por delante. Así que está con nosotros Flor Andina. Hola, Vicente. Kamisaraki, Flor Andina. Lioli, oli. Un abrazo a todos. Un abrazo caluroso en esta tarde fría. Tarde de invierno ya, ¿cierto? Sí. Se avecina pronto el mes más importante también para la cultura aymara, y de eso vamos a hablar en un ratito más. Así que vamos a escuchar a estos hijos de la montaña desde Iquique, que nos acompañan al comienzo del programa. Guamari desde Iquique nos interpreta Uma. Río de escarcha, adormece mi siembra, papa y derrite lágrimas. Latigos de sangre, heridas de hambre, estremecen tu faz con brisa. Abre la sequía de tu vientre. Vence, limpio, vence, limpio. La oscuridad de nace de los álamos. Nada en ti, traemos agua, lluvia y pan para tus manos. Vence, indio, vence, indio. Y así, por todos los rincones de la tierra, se repartieron los hijos de la luz. Y fuimos cientos, y fuimos miles, y fuimos muchos los pueblos guerreros del arco iris. Fuimos mayas y aztecas, en Anáhuac y Yucatán. Fuimos huilliches en las islas de las gaviotas, onas y yaganes en las tierras australes. Rapanuíes y polinésicos en las islas de Mar Adentro. Aymaras y quichuas en las cumbres andinas. Diaguitas y collas en la pampa solar. Guaraníes y anomamis en la vida verde de la selva. Mapuches entre los valles del sur. Apaches, inuit, misquitos, huicholes, atacameños. Fuimos todos guerreros del arco iris, hijos del sol y de la tierra. Qué manera de terminar esta canción de Guamari. Somos guerreros del arco iris, hijos de la tierra. No se olviden nunca eso, ¿eh? Somos unos guerreros del arco iris que estamos defendiendo a nuestra Ñuque Mapu, a nuestra Pachamama y la problemática también de los pueblos originarios. Y también su cultura. Y como es parte de su cultura, bueno, se avecinan los cambios. Ya se acerca una de sus grandes festividades, de la cual el pueblo aymara, el pueblo rapanui, el pueblo mapuche comienzan, que es la festividad del sol. El Wilchipantu, el Machacmara, Inti Raymi para el pueblo quichua. Así que comienza todo esto y nosotros también empezamos a preparar este año. Hay que decirlo que no lo vamos a hacer en grande, lo vamos a hacer en pequeño. Más íntimo nuestro, ¿cómo se llama?, Año Nuevo, pero va a cobrar ser solemne igual, porque es importante que toda la familia, esos días del 21, 22, 23, 24, 25 de junio, 26 también, estén como preparados, porque es el solsticio, ahí comienza el invierno, y bueno, el invierno, ustedes saben que trae cosas buenas, y también a veces trae cosas ingratas. Es cuando la naturaleza se muestra, sí. Y pueden haber lluvias que, bueno, han pasado en otros países, inundaciones, nevazones, etcétera. Entonces tenemos que estar preparados, y para eso también nosotros tenemos que estar preparados como sociedad para lo que se nos viene. Entonces nuestros pueblos originarios nos recuerdan qué hay que hacer. Por ejemplo, nosotros en este Acapacha en el que vivimos, está, por ejemplo, arreglar los techos, limpiar las cañerías, las canaletas, exacto. Por ejemplo, enterrar las hojas para tener una buena tierra de hoja para octubre, cuando haya que sembrar. Bueno, sí. Entonces, chiquillos, no nos queda otra que prepararnos para este invierno. Y en lo que corresponde al manjibo, ¿cierto? Guardar sus cositas ahí, su mercadería, uno nunca sabe, sus cositas ahí cuando pueda. Ya para que en caso de estemos preparados. El invierno, el cambio de él. Y no hay que tenerle miedo, pero también hay que tener respeto, ¿cierto? Bueno, así que nos decía eso, que es importante, se acerca el Machacmara, nosotros lo vamos a celebrar en otras partes también. Pero nosotros tuvimos un encuentro de música andina en solidaridad con Catari, hijo de José Segovia Patara, que está muy grave, está en el hospital. Bueno, todo el mundo andino lo sabe. Ahora precisamente está en una cirugía. Imagínense, la cirugía, le así que, claro, todo el Nehuenda aquí, su hermana, los guerreros pidió que le mandaran todo el Nehuenda, todos los pensamientos positivos, las buenas vibras, que lo tengan presente, que no es, uno puede conscientemente todos los días pedir, en conciencia pedir para él, así que en eso estamos. Bueno, y ahí se hizo algo muy solidario, por nosotros no tuvimos la oportunidad de cubrirlo, pero sí subimos por las redes, que estuvo lleno, sí, total, que bueno, y se muestra gente, sí, el que ser solidario, el grupo andino son muy solidarios en cuanto la a familia, eso, la familia andina. Ojalá eso se prestara para hacer una gran agrupación, una gran mutual. Hay muchas cosas que hacer cuando se unen las personas. Y es bonito también, pero bueno, al fragor de una enfermedad que es terrible y que nos llama la atención también a decirles que se cuiden, chiquillos. Que se vean. Ya, que se trate que el tema tomen, de que, la que escuchen presión, el cuerpo, sí. El tema de la presión hoy día nos está matando a muchos chilenos, ya, y bueno, y en el mundo en general, pero hablemos de nuestra patria, y es consumo excesivo de sodio, sales, conservas, etcétera. Todo lo que tenga sodio es una bomba de tiempo para poder causar una hipertensión sin ser controlada. Están los ataques cerebrovasculares, así que chiquillos, presten atención ya y cuídense. Mira que estamos lamentando de un hombre joven, lleno de vida, lleno de responsabilidades, todavía, claro, su familia, y tiene su hijita, ya tiene a una familia completa ahí, y también a toda una familia andina también preocupada por él. Vamos a invitarte a escuchar unos grandes músicos, grandes amigos del programa. Bueno, ahí está en la dirección musical, creo, no estoy seguro, ¿eh? Voy a carrilear nomás, pero Dani Rodríguez, un gran músico latinoamericano y andino, y conforman varios más esta gran agrupación. Esta noche vamos a escuchar Los Sayas con la interpretación de la canción Kunza. Oh, Ahí está Los Sayas con este tremendo arreglo de Dani Rodríguez y la interpretación de muchos. Ahí también está, también que fundó el grupo invitado de la próxima semana, Flor. Tayasal. Me refiero, ya me iré a acordar de este amigo que lo tuvimos aquí también, que es la primera voz de Los Sayas. Podría ir buscarlo ahí. Pero que ahora están Los Tallas, ¿o no? Sí, todavía está, pues, la primera voz de Los Sayas. No está en Los Tallasal, no está. Fue el primero que estuvo en Los Tallasal, que grabó las primeras canciones de Los Tallasal, pero, y que él me lo dijo acá en la radio, Mauricio, entrevistado. Ya lo vamos a ubicar, es una tremenda voz, una de las voces más prestigiosas que tiene el folclore andino, latinoamericano en los grupos, porque uno como que se ciñe siempre a los grupos como Inti Illimani y qué sé yo, Sol y Lluvia, no, son esos nombres, pero busca ahí los integrantes y mandarle un saludo también a la distancia, ya que estamos hablando de músicos, que es muy importante en este programa. Quiero mandar un saludo al Gatito Navarro, quiero mandar un saludo a nuestro gran amigo Catae, que junto con Puyay están haciendo su gira por el Perú. Por el Perú, ¿verdad? Así que les mandamos todo el Nehuen a los chiquillos de Puyay, que les vaya muy bien, especialmente a nuestro gran amigo Gilata Gatito, Alejandro Gatito Navarro. ¿Cómo se llama el muchacho? No lo he escuchado, todavía no lo voy a encontrar. Ya les voy a decir, porque es importante esas voces. Fíjense que hay muchas voces características de los grupos. Por ejemplo, en Illapu, obviamente, la voz característica de Roberto Márquez, pero también, obviamente, Eric Maluenda, ¿cierto? Irreemplazable su voz. En los Jaiba, obviamente, nuestro Gatito al Quinta, irreemplazable también. Entonces, marcan cierta tendencia estas grandes voces que Chile ha dado en la música andina y que son muy conocidos. Ustedes saben que hoy día en Chile lo que más vende es la popularidad. Y como la música folclórica no es popular, qué triste, pero es la realidad. Y entonces ahí hay grandes voces, sobre todo de hombres, también por obviamente mujeres, grandes mujeres que han hecho de la música andina su arte también. Nosotros tenemos una, siempre la colocamos y le mandamos saludos a la Carolita Segovia, que siempre estaba acá con nosotros. Así que, también a ¿cómo se llama? Es la primera voz de Los Sayas. Ya me iré a acordar. Y si alguien está ahí en nuestro Facebook, que lo indique, porque es una de las grandes voces de Los Sayas, su primera voz. Bueno, chiquillo, están pasando cosas en esta patria y nosotros no podemos quedar enajenados de la conversación. Es muy importante. Se están produciendo cambios y los cambios vienen de la juventud y eso tiene muchos valores. Yo aplaudo, y el programa Guerrero del Arcoíris aplaude la posición que están teniendo los colegios en estos momentos, los colegios de enseñanza media que están siendo tomados. Las alumnas. Por alumnas que están llevando a cabo una manifestación que es digna del siglo XXI, el respeto hacia la mujer. Y también la postura que han tenido, hoy día he estado mirando la televisión y la postura que tiene el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. O sea, es un apoyo, es un cambio, sí, que se está produciendo y que es histórico además, y que viene a mitigar esta cosa que ha estado pasando durante tantos años. Y si además de eso le agregamos una resolución que ha tomado la presidencia, en este caso el presidente Piñera, que va a marcar un hito también dentro de la historia, que son los abusos infantiles. Así que ponemos nota positiva y nota positiva a estas dos cosas que están pasando en nuestra patria y que son cambios, y que son cambios que van a ayudar a nuestra sociedad a ser una sociedad más abierta, más pluralista, sí, y no tan cartucha, ¿ya? Bueno, vamos a ir a la música, ¿les parece? Y sí, hay una agrupación que va a estar, después me lo busca Sebastián, que va a estar en Arena Santiago, en esto, en Arena Santiago. No. Multichelo, Arena Multichelo. Van a estar ellos, los Iyapu. Entonces ahí les doy la fecha, ya. Esta noche los tenemos con nosotros. Va a estar con una canción que pertenece a uno de sus álbumes. Creo que es uno de los álbumes que a mí me ha tocado vivir de mayor, porque el Iyapu ha tenido una cosa, una secuencia muy hermosa, ¿ya? Porque el Iyapu compone de acuerdo a la situación que se está viviendo en el país. Así. ¿Ya? Como su última producción, que tiene que ver mucho con la recopilación de artistas y además de la reivindicación de los pueblos, del pueblo mapuche. Así que es como lo que se está viviendo hoy día. Y en aquel tiempo nos tocaba vivir cierta manera de este país, en lo cual no ha cambiado mucho. Y el país, por allá por los años 80, después de estar sumido en una dictadura, Iyapu levantó la voz de los que no tenían voz para hablarnos a través de sus canciones, a través de sus conciertos, lo que el país, Vox Populi, pedía, que era volver a una democracia. Esta noche vamos a escuchar de esas producciones Tu Propia Primavera, con la agrupación Iyapu de Antofagasta. Hasta en la ausencia, el sol y las estrellas. Bueno, ahí estaban los Iyapu de Antofagasta. Me gusta decir cuando los grupos de dónde son ya, porque uno piensa que, bueno, Iyapu es de Chile, obviamente, pero es bueno decirlo donde se crearon, ya, porque también eso torna a hablar de nuestra patria, de la descentralización, de la regionalización, ¿cierto? Santiago no es Chile. Obvio, entonces Iyapu es de Antofagasta y además son hijos ilustres de su comuna, hijos también, me refiero que son profetas también de su tierra. Así que son unos guerreros del arco iris también. Exacto. Ellos. Oye, estamos escuchando algo, a ver. ¿Qué suena? Ver, ¿qué suena a ver, por ahí? ¿Qué suena? A ver, suele, se va. Pero si no son nuestros amigos los Tallasal. Tallasal. Tallasal, que va a estar con nosotros la próxima semana. En entrevista exclusiva para Radio Ponte Alto y específicamente para Guerrero del Arcoíris. Sí. Y ellos vienen con una serie de presentaciones que me gustaría que tú las pudieras leer. Sí, al tiro, al tiro. Y sorpresa para Puente Alto, chiquillos, así que pongan tenemos mucha exclusiva, atención. La exclusiva, qué bueno que tenemos la exclusiva, porque ya que igual nos queda tan lejos el centro aquí, nosotros, estamos en la periferia casi. No importa, déjenlos lejos de Santiago. Ojalá, sí, lo más que lejos por eso posible. Tráiganos los eventos para acá. No, estaban ni ahí con ir a Santiago. Aquí voy a contarle, vamos a contarle que... Aquí está. Es que tengo tantos eventos que compartir y compartir. Bueno, decirles que... Aquí está. Agenda Tallasal. Listo, vamos. Ya. Parte la agenda con el 23 de mayo, con nuestra entrevista. Los vamos a tener aquí a las 8 de... Bueno, alrededor de las 8 y media vamos a empezar la entrevista con ellos. El primero de junio a las 9, una entrevista en TV La Hormida, en Radio TV La Hormida. El 8 de junio a las 10 de la noche, un concierto en el Conacyt, ¿ya? Vuelven después de 21 años, así se llama el concierto. El 15 de junio, un concierto también en La Chimenea a las 10 de la noche. El 30 de junio, otro concierto en el Bar Cultural Pleno Puente. Chiquillo, atenti. El 30 de junio vamos a tener a Tallasal en Puente Alto. 21 de julio a las 22 horas, concierto en el Conacyt. Se repite el plato del Conacyt otra vez. El 3 de agosto también otro concierto en el Bar Raíces de nuevo. Y ahí terminan su agenda, el grupo, bueno, de Tallasal. Le mandamos toda la fuerza y los tendremos la próxima semana con toda la nueva y ellos nos van a contar con más detalle todo. Obvio, y sus nuevos invitados, que tienen unos nuevos invitados que están re buenos. Así bueno, que entonces eso, pues vamos a conocer más de lo que... Y bueno, y eso me faltaba. El 16 de junio a las 21 horas, Iyapu en el Multichelo, ¿cierto? Arena Multichelo. Entonces, con su gira que han hecho todo. Sí, están saliendo. Pues sí. Oye, quiero mandar un saludo a la que habláis de gira. Quiero mandar un saludo. Vamos a terminar con ello. Es Santa Feria, que está de gira en Estados Unidos. Así que me encanta Santa Feria. Les mandamos todo el nebueno a los chiquillos, porque son grandes amigos nuestros de acá. Sí. De nos vamos a hacer todo lo posible para invitarlos cuando vuelvan. Exacto. Los voy a llevar a recordar un poquito a los que aman la música andina, a los que han seguido durante muchos años este género, que es muy hermoso además, porque tiene una misticidad de colores musicales. Bueno, los músicos que me están escuchando entenderán que escuchar los charangos, las zampoñas, las quenas enriladas con el bombo legüero, bueno, hace una sinfonía de la tierra, ¿ya? Y sin duda hay muchos cultores en Sudamérica de estas melodías. Uno de ellos proviene de Argentina, se juntaron en Francia, tienen muchos años, todavía ellos vigentes, un poquito viejitos, sí, pues como todos, pero vigente. Esta noche, desde Argentina, vamos a escuchar a los Calchaquis y... con una canción o con una melodía que es tradicional del pueblo mexicano. Se llama Sandunga, ¿ya? Y la vamos a escuchar ahora y le vamos a mandar un fuerte, pero fuerte cariño a todos los hermanos mexicanos que algunos radican en nuestra patria y nos están escuchando, para ustedes, con los Calchaquis de Argentina, Sandunga. qué bonita melodía con los Calchaquis. Escuchábamos la calimba. ¿La calimba? No, no era la calimba. ¿Cómo se llama eso? No, no, la sandunga es la melodía, pero... calimba es cuando se toca con la madera. La madera. Una melodía muy hermosa que ha sido... musicalizada por grandes artistas también, pues, entre otros Rafael de España. Así que para que ustedes vayan sabiendo que la música andina latinoamericana va y se ha metido siempre en todos los lugares. Bueno, decía que vienen, se nos vienen cosas por delante. Hay algunas actividades. Hay actividad esta semana. Empezó la feria indígena el día martes. Bueno, quiero decir que la feria indígena se ha corrido mucho de tiempo, producto de que las autoridades de Recoleta han quitado como dato que tuvieron por año el Cerro Blanco, donde se realizaban este tipo de actividades, y hoy día se ha envuelto en un traspaso, y bueno, pero... La esencia no se pierde y va a y ya comenzó. Este es como, ¿qué día ya van ya, Flor, de la...? Van en el segundo día. Empezó ayer. Ya, ¿y quiénes estuvieron? Para que sepan quiénes estuvieron, quiénes están y quiénes estarán. Ah, no, empezó hoy día. Sí, hoy día, miércoles 16 de mayo. Hoy día a las 18:30, Antulewen. O sea, no sé escribir. Lewen, el del... No, Antu Caimahuén, no. No. Escribí mal. Ya. Me van a disculpar, ya. A las 19:30, Tumuhuena. A las 20:30, Mancasaya, hoy día. Mañana, a las 6:30, Chilhue. Y a las 7:30, Kunza. El viernes, a las 6:30, Curuyacta. A las 7:30, Runamanta. Y a las 8:30, Los Cantores. El sábado... Oh, los cantores de Arica. Deben ser de Arica. Sí. Uy, uy, uy, buen plato. Ya. El día sábado, a las 17 horas, Henry Jackson, de Haití, dice, entre paréntesis. A las 18:30, Cantati. A las 19:30, Chañar. Y a las 18, o sea, a las 20:30, cerrando Hachainti. El día domingo, a las... Empieza a las 17:30 con el grupo Fusión Folklore. A las 6:30 dice un grupo de cumbia con Chalí. A las 7:30 la quitas Mancasaya. Matriasaya. Y Licanantay a las 8:30. Y el lunes Munay a las 5:30. A las 6:30 Tobalabamarca. A las 7:30 Iraciña y a las 8:30 cierra Raza Nativa. La adhesión es $2,000 para poder ver el show musical y el ingreso es gratuito desde las 14 horas. Es en Diagonal Silva 1309 Conchalí, en el gimnasio municipal de Conchalí. Ya, está avisado y hay que ir a apoyar este encuentro para que se siga haciendo durante todos los años. Guerrero del Arcoíris. ¿Iremos a estar por allá o no? ¿Algún día? Sí, capaz. Nosotros queremos ir con mi familia, queremos ir un día. Bueno, y ahí vamos a cubrir, si vamos. Veamos. Obviamente. Ojalá todo. Que estemos, pero por lo menos anunciamos. Ah, puedo mandar un saludito que me está escuchando mi hijo. Sí, quiero mandarle un saludo a mi mamá y a mi hijo que me está escuchando, mi hijo hermoso, el mejor hijo del mundo. Te amo. ¿Y cómo se llama tu mami? Mi mami se llama Angélica. Y mi madre, la mujer más linda del mundo también. Oye, la aprovechamos de su mano hace poquito que es el día. Sí, ojalá si queda un poquito ahí, un cortito para dedicarle una canción que le guste. Sí, ¿ya? Por supuesto. Que tenemos. Pero la siguiente programación se la vamos a dedicar a tu familia y a muchas familias más, y sobre todo a las familias de migrantes que son ecuatorianos. Esta noche vamos a interpretar para los inmigrantes ecuatorianos, migrantes peruanos, migrantes bolivianos, para que su música siempre perdure. Vamos a iniciar esta muestra de cultura y de América Andina con Sammy y las Cuatro Esquinas. para traerle su melodía de Imbabura, sector de Imbabura, San Juanitos. Qué hermoso. Así que estamos. Una de mis favoritas. Vamos mostrando. Viajando. Este América Andina para pasar ahora al Perú. A nos nuestros vamos hermanos a Perú. Peruanos que siempre están con nosotros, siempre están. También tenemos nuestras amigas que lamentablemente no tienen el computador y por eso no nos pueden escuchar, pero bueno, sí que están ahí, nuestras amigas peruanas que danzan en Almandina. Así, todas. Todas, para todos ellos, también Sambos Unidos por siempre, también, así que es filial Chile. Bueno, para todos ellos nuestro respeto, nuestro saludo esta noche a los hermanos peruanos con una interpretación muy especial. Es rock andino. Un rock andino. Así para todos novedoso. Los metaleros que les gusta también el rock, que no se pierda nunca, porque el rock, sin rock no se puede vivir, dijo Pirincho Cárcamo. Vamos a entonces a escuchar a Rock Pata con una morenada. Estamos los morenos tocando. soledad de tu alma y mi vida. Has de llorar muy triste mi partida. En la soledad de tu alma y mi vida. Has de llorar muy triste mi partida. No quiero honores, no quiero flores, eso es vanidad. Solo quiero que me toquen morenada. No quiero honores, no quiero flores, eso es vanidad. Solo quiero que me toquen morenada. Pareció a todos los rockeros este rock pata, no se olviden, ¿eh? Búsquenlo en YouTube a estos chicos peruanos que hacen del rock andino. Bueno. Oye, tenemos un aviso que es importante, que hay que decirlo, de la actividad que se va a pasar mañana. ¿De vinculación? Sí. Mañana hay un foro acá en el Pleno Puente. Es un foro que habla acerca del capitalismo, la pasta base y la enajenación. Qué importante, ¿eh? Y sí, ojalá mira, poder conocer un poco más. Voy a dar toda la información al tiro. Es que tengo, estoy con problemas en el Facebook, no sé por qué, aquí está. Sí, Foro Capitalismo, Pasta Base y Enajenación Popular. ¿Ya? Es Vinculación Puente Alto y Movimiento La Dignidad invita al foro. Es un encuentro abierto para la comunidad que invita a reflexionar sobre la presencia de la pasta base en el contexto social dominado por el mundo, por el modelo capitalista actual. Ya, es súper importante, es súper interesante. Ojalá vayan, asistan y tomemos conciencia en lo que está, lo que están nuestras poblaciones, lo que están cayendo en nuestras poblaciones, nuestros jóvenes. Y eso, los invitamos a que vengan, participen. Vinculación Puente Alto, para que los busquen por Facebook también, únanse. Es toda la, todo lo que está pasando en lo que es nuestro movimiento, nosotros lo sacamos a través del programa, es muy importante. Y si ustedes también tienen algo que decir a través de los micrófonos de Radio Puente Alto, están abiertos. El teléfono y la línea es el 22-872-7871. Repetimos. Lo repito, el 22-872-7871. Exacto, la línea abierta para que ustedes nos llamen. A lo mejor tienes un bingo, hay alguien que algún acto de ser solidario. Ah, es otro, importante. Otra cosa, o un evento mañana también. En la Plaza de Armas va a estar Kila Payún y Manuel García por la Fundación Víctor Jara. ¿En la Plaza de Armas o en la Plaza Baquedano? Perdón, en la Plaza Italia. En la Plaza Italia. Fundación Víctor Jara invita al lanzamiento del Festival Arte y Memoria Víctor Jara 2018. Que se va a presentar Manuel García y los grandes de Quilapayún. Es gratis, así que mañana a las 12 del día están todos invitados. Sabemos que igual la gente está trabajando sola, ojalá puedan ir. Pero es una intervención. Sí, una intervención, sí, y un ratito. Y es importante, porque es importante que nuestra música se tome en las calles. Y es la única manera, porque si no tienen caída ni en televisión, no tienen caída ni en la radio, hay que tomarse las calles. Ah, quiero hay mandar que... un saludito igual. A las... bueno, en general a todos los auxiliares de enfermería, a todos los trabajadores de la salud de nuestro país que tratan de hacer lo mejor posible ellos cada día. Una cosa es que el gobierno no los apoye y otra cosa son ellos como trabajadores de la salud que se entregan. Mi mamá es trabajadora de la salud y lo veo día a día en ella. Así que les mandamos un abrazo y un besito a todos los auxiliares de la clínica Maver, ya que queda aquí cerquita. Por ahí por Rojas Magallanes, creo. Y nos están escuchando. Nos están escuchando, quieren llamarnos, así que llámenos nomás, chiquillos. Nos piden una canción andina, ¿ya? Para ya. Para que alienten su tarde. Para que, oye, yo me sumo también a los trabajadores de la salud que a esta hora también están trabajando en los distintos servicios de urgencia del Hospital Sotero del Río, servicio de infante, también servicio adulto y maternidad. Así que para todos estos chiquillos que están poniéndole el hombro a esto que es tan importante en los chilenos, es nuestra salud, ¿cierto? Y ellos lo hacen con mucho cariño y mucho amor, sí. Muchas veces, ¿ya? Se habla muy mal de los trabajadores cuando los trabajadores se entregan por completo. Sí. Y aprovechamos mandando saludos también a todos los SAPU que atienden a esta hora en los 24/7, sí. Ya, así que para todos los chiquillos que están en el SAPU y que sintonizan Guerrero del Arcoíris, para ustedes toda la música, y esta música en especial va para todos los trabajadores de la salud, ya que estamos hablando de ellos, con una agrupación. Vamos a ir a Bolivia ahora a buscar a la agrupación Guara con una de las cumbres más altas de Bolivia, Illimani. Illimani, Illimani, destina tu eres. Ahí estaba Guara con Ijimani, ellos son de Bolivia, en este viaje que hemos hecho por América Andina esta noche, ya para todos nuestros hermanos ecuatorianos, peruanos y también bolivianos, por supuesto. Y bueno, y nosotros siempre estamos mostrando la música de los grupos emergentes y grupos que tienen mucha historia en el movimiento cultural andino de Santiago. Esta noche hemos invitado a uno de ellos en vivo y en directo en estas ferias indigenistas que se han hecho durante tantos años y que se hicieron por durante tantos años también en el Cerro Blanco, conmemorando un poco lo que se ha venido haciendo desde hace un buen tiempo atrás con este amigo José Segovia Patara, que ha mantenido viva la ilusión de muchos al poder mantener la música, por lo menos la música, ya más que la cultura. Entonces vamos a escuchar esta noche a una agrupación, ellos son Marca Guara. Marca Guara. ¿Marca Guara te suenan? Sí, pues, estuvieron en el CONA. Y van a interpretar Popurrí Festivalero, y esta es una interpretación de la Feria Indigenista del 2009. Vamos a escuchar a Marca Guara. Bueno, ahí están los amigos de Marca Guara. Voy a aprovechar para mandar saludos a nuestro amigo Chains, que formará parte de, también de esta agrupación. Puente Altino. Gran intérprete en el charango, Puente Altino, como lo dice Flor Andina. Suena el teléfono, puede ser nuestro amigo que no nos ha llamado. Acuérdate que todas las semanas tenemos el llamado oficial de este amigo. Y ya lo estábamos echando de menos. Ah, y ahí está. Es parte del equipo. Es aquel que no está acá, pero está. Me refiero a mi gran amigo Sergio. ¿Cómo está, Sergio? Aló, Sergio. Aló. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento, señor contento. Ah, ¿qué? Decirte, con tinto, señor con tinto. Porque no tenemos tinto. Estaba escuchando a Camino a Socoloma. Ah, bonito, ¿verdad? Bonito, la... ¿Cuántas personas son eso? ¿Cómo cuánto el grupo? El grupo. Alrededor de cinco... A ver, vamos a contar, ¿ah? Cinco intérpretes. ¿Están ahí en vivo contigo? No. En su música... pero es una agrupación que tiene bastante tiempo y ellos son de... Me parece que son de Peñalolén estos chiquillos, por esos lados. Los Hermida, bueno, por esos lados de allá. Es muy bonita la música que interpretan los muchachos. Sí, bonita, es una interpretación de unos covers de la sí, pero ese grupo se llama, Sergio, el original se llama, ¿sí?, Canta América. Ya que eran voces que eran del ballet folclórico de Chile, el Bafochi. Sí. Eran las voces que, bueno, ellos eran coros también en Viña del Mar, en la parte folclórica. También eran coros en Olmué, cuando la orquesta era totalmente dirigida, era una orquesta folclórica. Claro, entonces son unas personas mayores. Sí, por supuesto, son voces ya mayores, pero en los covers, Canta América, ellos no, pues los Marca Guara son cabros jóvenes. Sí, no, sí, me refiero a los caballeros, porque si me habláis de los coros de Viña del Mar, del folclor, puro abuelito nomás. Claro, y vos, perdón, me salió un eructo. Pero de todas maneras, y yo, el folclor no tiene edad, ¿no? No, la música en general, porque tú mismo, toda la semana... Tú nos deleitas con una canción y el tiempo no pasa por el intérprete, porque la canción la ha mantenido viva. Esta noche, ¿será qué bolero? Me gustaría un bolero de Armando Manzanero. Armando Manzanero. Manzanero. Sí. Oye, Armando Manzanero era uno de los grandes intérpretes mexicanos. Cantautor, músico, eximio pianista, ¿qué más? No, y él ha tenido la oportunidad de poder interpretar con tantos artistas, entre otros, con ¿cómo se llama este? De Luis Miguel. Este tenor tan famoso español. Plácido Domingo. Exacto. Sí. Ha tenido muchas interpretaciones con José Feliciano también. Con Angélica María. Bueno. Si no me equivoco, con José Alfredo Jiménez. Me imagino. Yo creo que pudo haber tocado con Agustín Lara. ¿Ah? Sí, ¿por qué no? Esos años mozos. Bueno, la música tuya es una música con historia, con trascendencia. Claro, y Armando Manzanero, ¿qué interpretación nos va a entregar esta noche? Aquel señor. Aquel... Señor. Sergio. ¿Perdón? ¿Cómo ha estado? Gracias a Dios, bien. La pega un poco lenta, pero uno que se dedica tiempo a esto, sale los altibajos. Sí, son tiempos difíciles el invierno, siempre por lo general el invierno es como para guardar. Es más cruento, más crudo. Claro, por eso lo dijimos al comienzo del programa, que hay que prepararse para esto. Si nosotros fuéramos como las hormiguitas, sabríamos perfectamente que en el verano hay que trabajar para que el invierno se pueda descansar tranquilo. Pero si las hormigas, y en el verano tú ves muchas preparando por los árboles o las paredes, es porque el invierno va a ser cruento y ellas se están preparando y nos enseñan lo que sabemos aprender. exacto, los que miramos porque la tierra. Hay gente que no repara en esos detalles. No, porque para ellos es más fácil la tecnología. Pero nos miran alrededor y nos estamos olvidando que vivimos en el planeta Tierra y que tenemos cosas tan significativas que debemos de apreciarlas, como por ejemplo las hormigas. Claro, por ejemplo, ¿cómo se llama este cantautor chileno del tiempo de las pastillas? Fernando Ubiergo. Ubiergo, decía en una parte, las hormigas migan su paso, algo así, ¿cierto? Las hormigas migan su propia verdad. Claro. Oye, y lo otro, que, como tú decías, la tecnología no lo va a poder dar agua natural más adelante cuando lo tengamos. Exacto. No vamos a tener fruta, hortalizas, verduras. No vamos a tener, ¿cómo se llama? Semilla Monsanto y todo transgénico. Claro, todas esas cosas que metí en una pastilla, apretar un botón y sale un plato de comida. Claro. Pero nosotros nos vamos a alimentar artificialmente. Bueno, no creo que lleguemos a ello nosotros. No, vamos a estar en espero que no, porque nuestra sociedad va muy en vorágine, en caída libre, pero también están produciéndose cambios muy radicales en nuestra sociedad, como por ejemplo el machismo desenfrenado que ha existido en este país. Claro. Sí. Y en general en el mundo, pero específicamente en nuestra patria y en otros países también como el Perú, Bolivia, donde se están levantando los movimientos feministas. Así que sí, y la falta de respeto de los unos a otros de la humanidad. Exacto. Ya no los respetamos, nos pasamos a llevar, nos agredimos. Por eso incluso se les quita la vida al prójimo. Qué terrible. Son cosas malas. Pero vamos a estar pendientes de las cosas positivas que nos pasan, así que estamos muy contentos de tenerte como toda la semana en el aire y desearte que tengas un rico fin de semana y mejor próxima semana en lo laboral. Estoy para ti también, y lo otro importante, como te decía, para superar todo esas crisis y malos ratos, no hay como un buen programa folclórico que conduce el sensei Vicente Moyano Roja, que baja de la montaña a negrarlo la tarde del día miércoles. Chao a ti y a todos tus amigos. Compadre, muchas gracias. Te espero el viernes. Gracias. Oye, mira que ese Juan Carlos, puta, me tiene enfermo, güey. Si no te poní, no salía al aire. Chao, amigo. Chao, compadre, que estés bien. Bueno, es nuestro amigo Guerrero del Arcoíris, que ustedes, si lo quieren conocer, él es muy simpático. Lo pueden ubicar el día lunes y el día viernes en Ernesto Alvear, esquina Concha y Toro, y le contará de las plantas y le dirá de muchas cosas que tienen que ver con la tierra, que es un guerrero del arcoíris. Y ahora, esta programación se la vamos a dedicar, aunque un poco tarde, a todos los niñitos que están escuchando a esta hora. Quiero mandar un saludo. Aquí vamos a mandar todos saludos. Vamos a partir por el Benjamín, que está escuchando a su mamá. Yo quiero mandar un saludo a la Antonia, quiero mandar un saludo a la Violeta y quiero mandar un saludo a Julián, que son mis nietos y que si están escuchando, bueno, qué bueno. Y los otros que vienen en camino, que es el Nicanor, que está que sale. Está que ya aguante Mari. Claro, la María Angélica, que ustedes la conocieron muchos años aquí en el programa, que es mi hija, que está a punto de tirarse su gran peito gran. Así que estamos aquí todos contentos y esperando con muchas ganas, con mucha ansia, la llegada de Nicanor y también la llegada de la Julieta. Así que con puro amor. Le mandamos un muy gran saludo a todos ellos y a todos los niñitos que nos acompañan esta noche. Un cuento andino, pero este cuento no es contado por ningún cualquier persona, es contado por Osvaldo Torres, ¿ya? Es esta fábula tan hermosa andina, préstenle mucha atención, chiquillos, que se llama El sapo y el cóndor. Thank you. Cuentan los abuelos que cierto día el cóndor con una guitarra a cuesta estaba volando cerca de una laguna donde sobre una gran piedra se encontraba un sapo secándose muy alegre con los rayos del sol. El cóndor descendió y se acercó hasta el sapo para conversar. Buenos días, señor sapo. ¿Quisiera ir usted a una fiesta que tenemos todos los cóndores allá en el cielo? Buenos días, Tatay Cóndor. Bueno, me gustaría ir. Espéreme un ratito, ya volveré y nos vamos juntos. Y si gusta, se va usted solito. Después llegaré yo. Entretenido por el paisaje, el cóndor dejó su guitarra sobre la piedra y el sapo, viendo que éste no lo miraba, se metió por la boquita. Cansado el cóndor de esperar, tomó su instrumento y se fue volando hasta que llegó a la fiesta. Dejó la guitarra sobre una nube negra y en medio de la alegría otros cóndores vinieron a saludarlo. Al poco rato llegó también el sapo al lugar donde se encontraba el cóndor. En la fiesta había muchos cóndores que disfrazados bailaban y se reían alegremente. Sorprendido el cóndor por la llegada del sapo, le preguntó: ¿Cómo llegaste hasta aquí, amigo sapo? Tranquilito, pues, tranquilito. El cóndor pensó largo. ¿Cómo puede haber llegado hasta aquí este sapo bandido? ¿Cómo puede haber llegado si no sabe volar? Parece que este me ha engañado. Vamos a ver cómo va a bajar después que termine la fiesta. En la fiesta, el cóndor y el sapo tomaron y bailaron hasta muy tarde. Cuando ya terminaba y todos los cóndores se despedían unos de otros, el sapo y el cóndor, que se miraban de reojo, se fueron quedando para el final. De pronto, el sapo se dio cuenta que el cóndor parecía distraído y de un salto volvió a esconderse adentro de la guitarra. Pero esta vez el cóndor se dio cuenta. Se despidió y desde el cielo comenzó a bajar. Cuando ya estaba muy cerca del lugar donde había encontrado al sapo, empezó a mover la guitarra de un lado a otro y el pobre sapo comenzó a caer desde las alturas gritando: ¡Piedras! ¡Piedras! ¡Háganse un lado! ¡Háganse un lado! ¡No me vaya a golpear con ustedes! ¡Háganse un lado, piedrecín! Pero las piedras no se movieron. Y en el lugar donde el pobre sapo cayó, unos arrieros habían prendido fuego para cocinar. Ahí, el pobrecito cayó de espalda. Y desde aquel día en que el sapo quiso engañar al cóndor, este quedó con el cuerpo lleno de manchas y ampollas, tal cual como se le ve ahora. ¡Sapo! Eso, ¿les gustó esta fábula del cóndor con el sapo? Bueno, todas las semanas vamos a tratar de tener un espacio para los cuentos. Podemos leer un cuento también. Claro, los cuentos andinos son muy importantes para todos los niñitos que están en la casa y que gustan también de la música andina. Pero ahora viene este espacio que ya tiene mucho tiempo, ya más de un año, que está con nosotros, y el espacio del recuerdo, que lo hace desde su casa el Sergio, que siempre propone un bolero. A él le gusta este género, el género literario. Bueno, es literario en el fondo, porque tiene mucho de amor y de sufrimiento. El bolero es como que cada palabra tiene cobra un sentido bien, bien catastrófico. Bueno, vamos a escuchar del bolero a un gran intérprete mexicano, lo decía Sergio, pianista, cantautor. Ha hecho miles de canciones para muchos artistas en el mundo que han tocado sus melodías, por ejemplo Luis Miguel. Vamos a escuchar esta noche a Armando Manzanero con aquel señor. Quien compraba las flores que te daba, me preguntó por ti, qué pasaba, que por qué no te llevaba. Le tuve que decir que no te veo más, que ya no sé de ti, que te fuiste de mí. No le pude mentir, pues flores otra vez no le he vuelto a comprar. Aquel nuestro camino que solíamos andar, donde las aves al mirarnos se ponían a cantar. Los árboles aún se inclinan para verte caminar, y todo queda triste cuando ven que tú no estás. Aquel señor que nos deseara que fuéramos dichosos, me quiso consolar cuando miró que yo me ahogaba entre sollozos. Me dijo que tal vez mañana volverás, o que quizá algún día a mi lado estarás. Y será cuando entonces las flores que me vende yo le vuelva a comprar. Aquel señor, aquel señor. Bueno, estamos en el espacio de que ustedes programan, pues, chiquillos, ¿ya? Dejamos toda la semana abierto cuando no tenemos visitas. Abrimos el espacio para que ustedes programen a través de nuestro Facebook. Por ejemplo, ya programó Sergio, como de costumbre, Armando Manzanero, aquel señor. Y ahora, bueno, va a programar Angélica. Mi mamá me pidió un tema. Entonces se llamará Angélica de los Andes. Angélica de los Andes, sí, po. ¿Cierto? Yo soy su florcita. Exacto. ¿Encontraste el temita, Seba? Allá. Entonces le vamos a dedicar. No, mi mamá había pedido uno que es Samba de mi Esperanza, pero le voy a mostrar uno nuevo que le va a encantar porque lleva su nombre como título. Angélica, este tema es para ti con todo mi amor. Te amo, mamá. Fueron tu

Ahí está Punahue con Andes, esta noche con nosotros desde Antofagasta, esta gran agrupación de profesores de allá de Antofagasta. Oye, ¿y tú tenías un datito que dar? Porque empezamos a levantar el miércoles, dicen que comienza el fin de semana para la juventud, así que vamos a empezar a levantar a la juventud desde ahí, de ahora en adelante. Sí, mire, hay un... En Bajos de Mena hay un colectivo que se llama Semillarte, Bajos de Mena, ¿ya? ¿Ya? Es notable igual porque yo vivo allá, yo vivo en la población, entonces yo veo la realidad que hay. Entonces es bueno para la comunidad que exista gente que esté moviendo y que se esté preocupando de la calidad de vida de los niños, del futuro en realidad, pues de enseñarle cosas. Hacen talleres de murales, han hecho murales allá. Le han enseñado talleres de stencil también a los niños los domingos. Se juntan de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde. Y ahora van a tener su primer encuentro artístico y cultural del colectivo Semillarte de Bajos de Mena, que es el domingo 20 de mayo. Va a haber música en vivo. Edgardo Cruz, Negra D, Willy Diantres y Darchan, acústico, dice. Entre otros van a haber malabares, exposición de cuadros y trabajos realizados por los niños, presentación de video del primer taller que hicieron los chiquillos, venta de sopaipilla y cafetería, ¿ya? Van a lanzar una rifa que han estado haciendo ellos, la van a lanzar en vivo ese día. Es desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, es entrada liberada en Bajos de Mena, Alfa 2532, Población San Miguel 3, ¿ya? Así que están todos invitados, yo que vivo por ahí voy a ir, vamos a estar apoyando de los guerreros, vamos a cubrir un ratito, sacar unas fotitos, hacer un enlace en vivo, ¿ya? Bueno, importante también, que yo pensando que la Flor está hablando, la importancia que tiene también toda esa gente linda, me tocó trabajar durante 7 años por esos sectores de la Marta Brunet, Chiloé, Mariscal, La Morgue, Pedro Lira, Arcoiris, etcétera. Todas esas poblaciones por allá y que se están haciendo muchas cosas muy hermosas y que digna de destacar, ¿ya? Así que tirando para arriba y sí, Semillarte grande arriba con todo el nehuen. Y los van a ser invitados también, sí, para yo voy que voy a hacer las gestiones para invitarlos. Bueno, vamos a empezar a levantar el movimiento, ya se nos viene de la partida. Vamos a poner del un poco de sabrosura, algo de calor para vamos a partir con nuestros amigos de Chorizo Salvaje, que nos van a interpretar Los Paraguas, para todos los chiquillos que están escuchando esta noche. Yo quedaba. Era los paraguas de la tía de la esquina. Era los paraguas, era los paraguas. haciendo los terribles caños, todos consumiendo a todo ritmo, hermano, cuando de repente... Ahí estaba, pues, preparándonos para este fin de semana, ¿cierto? Con chorizo salvaje. Y como la tenemos calentita, no la queremos parar. No la vamos a parar. La vamos a parar al tiro. Vamos con nuestro gran amigo, la sonora de Tommy Rey, ¿ya? Para este gran intérprete chileno que, dicho sea de paso, ha hecho historia dentro de la música y también dentro de la nueva música de la cumbia. Siempre han sido invitados, así que para la sonora de Tommy Rey, para todos sus músicos esta noche y para todos ustedes, ¿saben que Tite, pues, ustedes conocen a Tite? Claro, Tite murió y parece que esta noche creo que lo van a enterrar, así que vamos a escuchar qué nos dice la sonora de Tommy Rey, si es hoy día el entierro o será mañana, veámoslo. Que se murió Tite. No me diga, compadre. ¿Y cuándo lo van a enterrar? Ya se lo voy a contar. vinieron hartas chiquillas al entierro. Es que a ti te lo vamos a enterrar. Pobrecito Tite, se nos murió justo ahora. ¡Mírale! Se murió Tite, pobrecito Tite. Dicen las mujeres que bueno era Tite. Ese murió Tite, pobrecito Tite. Dicen las mujeres que bueno era Tite. A Tite la entierran hoy, a Tite la entierran mañana, a Tite la entierran hoy, a Tite lo van a enterrar. A Tite la entierran hoy, a Tite la entierran mañana, a Tite la entierran hoy. Y a Tite lo van a enterrar. Eso, estamos marcando ahí la diferencia, ya aprontando, ¿no es cierto? El fin de semana se aproxima y se vienen muchas cosas y también se vienen movimientos sociales súper fuertes, ya los dijimos dentro del programa y estamos ahí por todos esos movimientos, así que también hay espacio para los chiquillos de las secundarias de acá, de la comuna de Puente Alto, que quieran manifestarse a través de programa Guerrero del Arcoíris. Sí. Está abierto el canal para que el próximo miércoles lo puedan hacer a través del teléfono. Sí, vamos a dar los últimos eventos del fin de semana en el CONACYT. Ya el día viernes va a estar Waldo Huerta con los Rapaces de la Charra, que, y los Ocho Monos, que es un grupo de cumbia, ¿ya? Y el sábado va a estar Kunza y Runa Manta en el CONACYT. Ya saben, la hora siempre a las 23 horas, a Daniel Koch, 185B, Metro Moneda. Bueno, ese es uno de los grandes lugares donde se acostumbra a poder escuchar la música en vivo y en directo por la interpretación de tantos grupos que están en la región metropolitana. Y esperar que nosotros también podamos organizar nuestro propio cumpleaños. Sí. Y poder tener a varios grupos que van a ser invitados. Ojalá que al otro lado no tengamos cabida y nos seamos escuchados para hacer una gran programación en una tarde-noche, así tarde-noche, para que compartamos con nuestros auditores y la gente que nos sigue. Y que no se olviden que el próximo miércoles tenemos la entrevista con los Tallasal. Eso que está, no es primicia, así que no se lo tienen que perder. Claro, es una serie de invitados que tenemos desde ahora en adelante. Sí. Tenemos agenda abierta, así que se tienen que comunicar nomás con nosotros si quieren venir a mostrar su arte. Oye, no importa la tendencia, si son de Puente Alto, son rockeros, son hijoperos, son metaleros, son colectivos comunitarios también. Claro, centros culturales, clubes deportivos, etcétera. Chiquillos, todos tienen su espacio en Guerreros del Arcoíris, ¿ya? Este programa que se hace con mucho esfuerzo, que se mantiene en el aire durante 23 años, yo quiero mandar un saludo especialmente a mi familia, porque es la que lo ha mantenido durante tantos años, que son mis tres hijas y mi esposa, y que hoy día conformamos una familia y que además hemos mantenido viva la ilusión de la música andina por hartos años, así que ojalá que sigamos igual unidos y también por la música andina gran tiempo más difundiendo este género que está un poquito olvidado, pero que nosotros lo estamos haciendo de una manera muy diferente. Sí. Ya pues chiquillos, cuando ya son 7 minutos para despedirnos, quiero dejar los micrófonos para que Flor Andina se pueda despedir de tantos amigos. Está haciendo harto amigos esta chiquilla, se parece a Roberto Carlos. Un millón de amigos. Sí, agradecer el cariño igual de las redes que me han demostrado, me han mandado hartas solicitudes de amistad. Los mensajes no los puedo leer porque no tengo MSN. Así que nada, un abrazo caluroso a todos los guerreros del Arcoíris, todo el Nehuen para la familia del Catari, Segovia, mis pensamientos y los del programa, bueno, y de toda la gente que lo quiere, van a estar con él, las vibras positivas para todos ellos. Y desearles que tengan un bonito término de semana, que vayan a los eventos. Y mañana recuerden que va a estar Quilapayún y Manuel García gratis en la Plaza Italia. Así que ahí vayan. distráiganse. Un abrazo a todos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Oye, nos vamos a despedir, chiquillos, con unos amigos que son amigos también de este programa, que han tenido la oportunidad de estar con nosotros. Esperemos que de vuelta algún día vuelvan a estar, pues ya son re famosos. Pero cuando no lo eran tanto, estuvieron con nosotros. Y nosotros les tomamos mucho cariño. Nos referimos a Santa Feria, porque además hay un puente altino ahí, que es el de los teclados, ya, y le mandamos un saludo en esta gira que están haciendo por Estados Unidos. Y nosotros queremos despedirnos esta noche con esta gran agrupación de jóvenes chilenos, músicos todos, Santa Feria, y con un gran invitado especial como es este gran amigo nuestro de Guerreros del Arcoíris por tantos años, que es Roberto Márquez Bugueño, el director de Illapu. Vamos a escuchar Si te marchas, que es una canción muy hermosa que nos habla un poquito de la desgracia de un niño que su padre era camionero y lo pierde y queda así como desamparado. ¿Cuántos niños le ha pasado esto de quedar desamparados? Entonces habla mucho de la realidad de nuestro pueblo chileno, que hoy día están siendo separados, apartados de sus padres y muchas veces por accidentes. En este caso a los camioneros, a aquellos que se sacrifican y transportan todas las cosas ricas que comemos y que están en la carretera, y que la carretera obviamente tiene muchos peligros. Así que en homenaje a todos los camioneros, esta noche con Santa Feria, Si te marchas, no hay manera. Y nosotros nos despedimos en los controles, Sebastián Herrera, en la producción musical también, y también en lo que es el sistema de periodismo que hemos incorporado ahora con los guerreros, todas las picadas, todas las tocatas, todo lo que se está pasando en el mundo andino con Flor Andina. Todos los miércoles a partir de las 20 horas estaremos en el aire como de costumbre con Guerreros del Arcoíris. Nosotros desde aquí, desde el edificio El Lustrín en Puente Alto, capital de la provincia Cordillera, Santiago de Chile, nos despedimos para todo el mundo, para todas las ciudades de Chile. Con todo el cariño, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Si Dios así lo permite, estaremos, y la Pacha y Tata Inti estará con nosotros para darnos toda la fuerza del sol y seguir avanzando, porque la tierra nos necesita. Guerreros del Arcoíris, tenemos que luchar por ella. No podemos dejar que se muera. Nos vamos con esa apología. Gritamos al viento como de costumbre. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Seguiré si echas vueltas.